anteúltimo programa de la 18ª temporada del Desenterrador lo vamos a dedicar al shoegazing, ese estilo que conociera el Desenterrador a mediados de los 90, poco después de que dejara cayera de la popularidad por culpa del grunge y del Britpop, y que bueno, con poco a poco se ha ido metiendo dentro de la piel del programa y sigue ahí, tanto bandas de la época como bandas que ahora han reclamado y renovado el género, como esta que habéis escuchado, que son los estadounidenses Weekend, que en este disco del 2013 llamado Jinx sacaron el disco entero es buenísimo, pero esta canción que se llama It's All Right me flipa. Y bueno, estoy en ese plan, un día caluroso, verano, un poco de atmósferas y distorsión, y vamos con el programa. Os voy a contar un poco la historia del shoegazing, porque he encontrado que la página en castellano de Wikipedia, por una vez, está bastante bien escrita. Yo creo que lo explica bastante bien para las personas que no entiendan de qué va y por qué mi obsesión. El propio género y lo que implica tiene mucho que ver por la razón por la que me gusta. El shoegazing, originalmente llamado shoegaze, originalmente llamado shoegazing, es un subgénero del rock alternativo y del pop progresivo surgido a finales de los años 80 en el Reino Unido. Aguantó en su primera oleada hasta mediados de los años 90, tuvo mucho éxito sobre todo en el 89, 90, 91, 92. Fue bautizado así por la prensa gracias a la costumbre que tenían los integrantes de las bandas de tocar mirando hacia el suelo sin tener contacto visual con el público. En inglés el término proviene de shoe, zapato, y gazing, del verbo gaze, que significa mirar fijamente. Pero no solo este movimiento corporal fue lo que identificó su esplendor musical y sus canciones. Las guitarras con feedback, ruidosas y a la vez melódicas, plagadas de pedales de efectos como el flanger, reverb o chorus, los ambientes espaciales que creaban y sus letras entre sombrías y melancólicas, la mayor parte del tiempo susurradas, eran los medios identificativos de los grupos. Generalmente reconocían, explícito o implícitamente, que bandas como Velvet Underground, Spaceman 3, Beatles, Cocteau Twins, Galaxy 500, que no salen aquí en la lista, Beach Boys, por el Wall of Sound, Brian Eno, por el ruido del ambiente, pues todos ellos los habían influido. Aquí, por ejemplo, cometen el error de meter a dos bandas que son propiamente del shoegazing, aunque nacieran, en el caso de My Bloody Valentine, nacieran antes del shoegazing, su obra la desarrollaron, yo creo que hacían post-punk, poco sin saber a dónde ir, oyeron Spaceman 3, mezclaron todo y salió lo que hacían ellos. O sea, yo creo que son de las primeras bandas shoegazing, pero no se podría decir que el shoegazing fue influenciado por ellos, porque ellos eran de los primeros, y Slowdive desde luego que tampoco, porque es dream pop con algo de shoegazing. Y ahora os voy a explicar la diferencia entre el dream pop y el shoegazing, que es muy sutil. Las características de este género se presentan muchas veces combinadas con otros como el dream pop, el cual busca los mismos clímax pero utilizando más bien ecos en sus guitarras y no tanto distorsiones, y el post rock, que si bien utiliza una gama de sonidos e influencias más amplia, suele tomar prestado el shoegaze la experimentación con las distorsiones de las guitarras. Por ese motivo es difícil catalogar a determinada banda como perteneciente a uno u otro género, puesto que su encasillamiento suele variar de un álbum a otro e incluso de una canción a otra. Completamente de acuerdo, y esto es una parte importante de todos los programas que he hecho. Este es el séptimo y del que voy a hacer hoy. A veces suenan más shoegazing, a veces suenan más post-rock, a veces incluso suenan tirando hacia el rock duro. Es para mí el elemento shoegazing, lo que yo considero, lo que a mí me gusta es la distorsión melódica, el uso infinito de pedales, las voces susurradas, la atmósfera, la textura como elemento esencial. Y a veces hay muchos grupos que no necesariamente son shoegazing estrictamente, que para mí entran dentro de esa catalogación. Como digo, el género comenzó a decaer con la aparición de bandas grunge como Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains y demás, y en Estados Unidos, y el Britpop en el Reino Unido, Oasis, Pulp, Blur. Aunque Blur, por ejemplo, su primer disco es irónicamente shoegazing, aunque yo creo que lo que vieron es que aquello se iba a la mierda y huyeron rápidamente, y al final pues lo que pasó es que se quedaron enterrados. Y con el comienzo del nuevo milenio, algunas de las bandas comenzaron a hacer conciertos esporádicos, se reunieron y sacaron discos, como es el caso de Slowdive y My Bloody Valentine, que sacó ese disco que empezó a ser grabado en el 93 y que supuso la bancarrota de su sello Creation y bla bla bla, pues bueno, lo publicaron en el 2013. Slowdive va a publicar su segundo disco ahora, desde su reformación. Riot ha publicado dos discos. Bueno, han encontrado ese equilibrio y ese rollo nostalgia y a la vez esa tranquilidad de no tener que mostrar nada, y para mí es una maravilla ir a ver a los grupos. Swerve Driver también ha vuelto y sacó un par de discos. Pero vamos, la cuestión es eso que han conseguido un poco de... han demostrado que esa ira con la que la crítica y sobre todo las revistas inglesas les trataron una vez que se pasó su popularidad y apareció el Britpop era totalmente injustificada, y que muchas de esas bandas se escucha sus discos ahora y suenan igual de frescos que entonces. Es un género para mí bastante atemporal, que es lo que para mí también hace que me atrayera entonces y me siga atrayendo ahora. Y bueno, habéis escuchado Weekend, que no The Weekend, y ahora habéis escuchado una banda llamada Burr Atlas, que los que se acuerdan de los 90 fueron muy muy famosos porque se apuntaron también al Britpop, al más chicloso y facilón, pero también tuvieron sus dos o tres primeros discos bastante sugazings, como este llamado It's About an Eye y esta canción que se llama Eleanor Everything. We'll be right back. os voy a contar los orígenes, que está muy bien, la verdad, ¿eh? ¿No? Me está sorprendiendo bastante, bastante sucinta la versión de Wikipedia en castellano del shoegazing. No se necesita mucho más para entenderlo que lo que pone aquí. Os voy a contar las raíces, que se hunden en el año 86 cuando la revista NME, o New Musical Express, editó el cassette recopilatorio C86, documentando una escena underground que practicaba una especie de pop ruidoso y con mucha distorsión. Con posterioridad fueron bandas de esa movida las que fueron virando hacia un sonido menos ingenuo y más ambiental. My Bloody Valentine es la más representativa de esas bandas, la que fue desarrollando las bases del género hasta llevarlo a la máxima expresión con su disco Loveless, en el año 91. Otras bandas que por la misma época lograron resultados notorios fueron Ride con su disco Nowhere, para mí es el mejor disco shoegazing que hay, Slowdive con So Lucky, Pale Saints, Jesus and Mary Chain, que yo no les considero que sean shoegazing para nada, aunque porque empezaron con el noise pop y el noise rock y evidentemente la música que hacen se cruza, lanza de uno a otro, pero no hacen, no usan tanto la atmósfera y la textura, usan el ruido y es básicamente rock and roll de los 50 con muchísima distorsión. Que es, ya he hecho dos especiales del grupo, pero me parece que no les metería, por lo menos de lleno. Chapter House, Catherine Wheel, Lush, Surf Driver, Curve, Telescopes, My Dead Girlfriend, The Boot Radleys, que habéis escuchado, y The Verve, sobre todo en su primer disco. También Sundial, que esos no les tengo nada pillados, que apostaba por un sonido más cercano a la psicodelia clásica. En el 94, cuando My Bloody Valentine anuncia su retiro, dejando sin sucesor, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a escuchar a The Telescopes, que los hemos mencionado. Estos han hecho lo que les ha dado la gana. Estuvieron puntualmente en el shoegazing, como aquel que hice porque pasaban por ahí. Pero realmente no creo que sea su único género. Han hecho mucho noise, mucho rollo experimental, cosas más clásicas, dependiendo de lo que Lowry y su líder decidiera en cada momento. Pero esta canción sí es. Se llama To The Shore. Es del año 92, entra encima de lleno en el momento épico del género y suena tal que así. Yeah. seguimos contando la historia del género acorde con Wikipedia, que bueno, como he comentado, como habéis visto, he tenido que hacer varios apuntes. ¿Qué ocurre a mediados de los 90? En el 94, My Bloody Valentine anuncia su retiro porque no se ven capaces de sacar ese disco que acabó siendo publicado en el 2013, dejando sin sucesor al ya por entonces mítico Loveless. Un intento por continuar la herencia del mismo puede ser Kike, de los galeses Seafield, que les hizo un especial en su momento. En este trabajo ya se notaba un mayor protagonismo en las programaciones electrónicas y se sentaban las bases de una de las conjunciones que más contribuirían a la reivindicación del género en el siglo XXI, la mezcla de shoegaze y ambient. Es que es perfecto. En los últimos años han surgido varios derivados del mismo, como el New Gaze, Black Gaze, que es el black metal mezclado con shoegaze, que ya también he hecho un especial. Y el más relevante es que ha tenido un gran apogeo a finales de la década del 2010, llamado la nueva ola del Dream Pop o Dream Gaze, extraído de la canción Dream Gaze de la banda neoyorquina Castle Beat, que iba a que se popularizaba este nombre en la red. Los conozco, francamente los conozco. Están saliendo unos cuantos nombres que no conozco, que me van a ir muy bien para completar. Y seguimos. Pues lo que vamos a escuchar es otra canción cortita. Se trata de Los Planetas, que es un grupo pop, eminentemente pop, que comenzó a principios de los 90, pero ya cuando el shoegaze había... Estaba ya, pues eso, en 94, así cuando ya estaba un poco de... Aunque empezaron en el 91, creo, 90. Digamos que formularizaron su historia en el 94. Ya el shoegazing estaba por aquella época bastante caído. Pero las guitarras de Florent y el rollo susurrado y la manera de cantar de Jota y bueno, mucho de esa música realmente tiene bastante un pie bastante bien puesto en el shoegazing. Y en este disco de 2017... que se llama Zona Temporalmente Autónoma, aparte de la canción de Islamabad, que es una flotada espectacular, en general, aunque tiende muchos puentes con el flamenco y con sus raíces granadinas, hay mucho de su shoegazing, sobre todo de Dream Pop, como en esta canción llamada Por qué me lo digas tú. Con este especial séptimo sobre el shoegazing y los que me quedan, porque ya digo que en esta página de Wikipedia he encontrado un montón de bandas que no conocía o que había oído hablar pero no las relacionaba con el género. Os voy a hablar un poco de, tras esa decadencia a mediados de los 90, ese renacer en el nuevo milenio, bandas que han sido surgiendo en distintos puntos del mundo, Estados Unidos y Canadá, Pains of Being Pure at Heart, que tiene algo de post-punk que me flipan, A Place to Bury Strangers, que yo creo que son más noise, más rollo Jesus and Mary Chain, aunque es verdad que sí que tiene algo de shoegazing, sobre todo en sus discos más pop, pero poquito, Ringo Death Star, Asobi Sexu, Skywave, Ceremony, No Joy, Rabionettes, que tienen mucho de rock and roll también. Yo creo que son más, van hacia Jesus and Mary Chain, pero sí que tienen también atmósfera. Tamarín, que debe ser una capulla de órdago. Deer Hunter, Crystal Castles, Crystal Castles ni de coña. LSD and the Search for God, Weir, Lightning Book, y bueno, y muchos más, la verdad. Estoy flipando. Voy a seguir con el resto de países. A mí ya que avance el programa. Esto tiene un carácter informativo que no esperaba que tuviera, la verdad. Creía que simplemente iba a poner temazos. Vamos pues con unos de los grandes, para mí los más grandes, Raid, con su segundo disco de estudio, su último gran disco antes de su regreso, Going Blank Again, que habéis oído mil veces la canción de Leave Them All Behind, pero hay muchas más canciones guapas, como esta Stampede. esta canción la tenía muy poco oída, muy muy poco oída. Este disco de verdad es tan buena, Leave Them All Behind, que reconozco que el resto de canciones no les he dado la oportunidad que debía. Y bueno, vamos a seguir describiendo bandas, o hablando de bandas de otros países, básicamente. Inglaterra y el resto de Europa, pues Air Formation, que es una banda que conozco desde hace tiempo, pero que les he escuchado relativamente hace poco. Amusement Parks on Fire, M83, que tiene un componente electrónico muy fuerte. The Horrors, depende del disco y la canción. Cheetahs, un mítico disco, grupo que le gusta mucho a Gonchal. The Joy Formidable, The Manhattan Love Suicides y Mew. Qué bueno. Titan, no me lo hice todo, no diría que son muy sugestivos tampoco. Seguimos con lo siguiente, nos vamos a Nueva Zelanda, una de las bandas favoritas del Desenterrador, que descubrió gracias a la página All Music hace 20 años o más y que no deja de sorprenderle. Cada canción, cada disco es un mundo distinto, pero hay una atmósfera, hay una tensión y hay un ruido que les mete de lleno en este género, aunque sea de una manera un poco satélite. El disco se llama Capsule, es el año 97 y suena como esta canción llamada Shield. Still. Want to Y bueno, seguimos con este séptimo especial de Shoegazing. Y ya, bueno, los países de los que hablan a partir de ahí son ya pues países como Perú, Argentina, Colombia, España, que bueno, realmente ya mencionan Los Planetas. En Colombia mencionan dos bandas que no he oído hablar en mi vida, que se llaman Encarta, No Entrecho y Stallone. En México, Minfield, DLSD, Sadfields y Pilgrims. Tampoco he escuchado, aunque no quiere decir que no lo vaya a intentar. Perú, Silvania, que sí conozco de oídas, y Resplandor. Argentina, Soda Stereo, Juana la Loca, Los Siete Delfines. Y ni idea, pues no conozco ninguna de estas bandas. Me imagino, yo creo que tira más al mal llamado indie y al pop normal que a otra cosa. Japón, pues bueno, ahí sí que ha habido bandas, y encima algunas bastante de, o sea, que empezaron casi a la vez que el propio Shoegazing de la primera ola. Asobi Sexu aparecen otros nombres, pero uno de los que más conozco yo son los putos taraos de Coulter of the Deepers, que mezclan metal con Shoegazing de una manera no precisamente orgánica, sino que de repente la canción pasa a ser metal, death metal incluso, y vuelve a Shoegazing sin orden y concierto, muy al estilo como nos gusta hacer a los japoneses. Y vamos a dejar de hablar de escenas y de países, porque podríamos estar eternamente y vamos a dedicarnos a la música. El siguiente grupo que vais a escuchar se llama Kitchens of Distinction. Son poperos, suenan muy a la C86, ese grupo que era que usaba la distorsión y el pop, pero todavía no las texturas y la ambientación. Pero tiene mucha guitarra y mucha distorsión aún así, y a mí la verdad es que cada vez me gustan más. De su disco recopilatorio Capsule, la canción Come On Now, Kitchens of Distinction. We like fire. ahí veis a los Kitchens of Distinction, este especial séptimo ya. Bueno, ninguno ha sido específicamente sobre este género, porque siempre he metido post-punk, dream pop, ambient. Este es igual el que más he intentado centrarme, pero como bien he dicho al contar un poco la historia del género, tiene tantos puntos en común con el dream pop, con el post-rock, con el ambient, con la electrónica, que a veces es difícil centrarse en uno solo. Y ahora vamos a escuchar a She-Feel, una banda que empezaron siendo shoegazing y pronto, como tantas otras que lo que hicieron fue cambiar de género, como Bo Radley's o Blur, estos lo que hicieron fue meterse en la electrónica, cada vez más minimalista, cada vez menos guitarras, y luego ya pues desaparecieron. Y volvieron en el 2010 y sacaron un disco homónimo, y bueno, esta canción llamada AUG 30, imagino que se ve agosto 30, pero no estoy seguro, AUG 30. Ahí veis cómo se puede evolucionar hacia otros terrenos manteniendo ciertas señas de identidad. Y ahora vamos con otra banda llamada Bethany Curb, que yo la he descubierto hace relativamente poco. Se separaron hace un tiempo, pero han vuelto. Pero son de los que pillaron la cola del shoegazing y empezaron el nuevo milenio. Este disco se llama You Brought Us Here y la canción que vas a escuchar se llama Long Beach, un temazo. We'll be right back. Y bueno, he decidido meterme la versión en inglés de Wikipedia de Shoegaze, evidentemente infinitamente más completa. Aunque, como os he dicho, la que viene en castellano me parecía que bastante tenía bastante información. Y os voy a contar un poco más, meterme un poco más dentro de la escena, lo que decían los músicos y el origen verdadero, estricto del término shoegazing. En cuanto al origen, como he dicho, pues es la costumbre de mirarse, pues mirarse fijamente a los zapatos, era la traducción literal, porque tenía muchos pedales de efectos debajo y para concentrarse y no perderse qué pedal tenían que dar y no sé qué, tenían que estar todo el rato mirando hacia abajo. Pero concretamente se originó en una reseña de un concierto en Sounds para la banda recién formada Muse, en la que el cantante Russell Yates leyó la letra pegada en el suelo durante todo el concierto. El término fue adoptado por New Musical Express, que lo usó como una referencia a la tendencia de los guitarristas de las bandas a mirarse los pies o los pedales de efectos mientras tocaban aparentemente concentrados. Según Allmusic, la neopsicodelia estruendosa y monótona que interpretó la banda fue apodada shoegaze por la prensa británica porque los miembros de la banda miraron fijamente el escenario, no al escenario sino al suelo, mientras tocaban. El término también fue utilizado por la prensa británica para escribir bandas de dream pop. Simon Scott de Slowdive encontró el término relevante, curiosamente, es de los pocos que no rechazó esa etiqueta. Siempre pensé, decía Simon Scott, que Robert Smith, cuando estaba en Siouxsie and the Banshees tocando la guitarra, sale concretamente en directo del 83, era el más genial, ya que simplemente se quedaba allí y dejaba que la música fluyera. Esa antiespectacularidad era perfecta, así que nunca entendí realmente por qué la gente empezó a usar shoegaze como un término negativo. Creo que si Slowdive no se hubiera quedado ahí mirando qué pedal estaba a punto de encenderse y apagarse, habríamos sido una mierda. Me alegro que estuviéramos estáticos y concentrados en jugar, en tocar bien. Ahora es un término positivo. Vámonos al año 2018, uno de los más recientes, Steel Corners, y este dream pop de nivel alto, de clase alta, en su disco Slow Air, la canción Dreamlands. Dreamland. aquí tenemos a Steel Corners demostrando que el Dream Pop, al menos, pero también el Shoegazing, por relación, están más en forma que nunca. Vamos a contar un poco de las acepciones negativas del término. Para algunos el término fue considerado peyorativo, especialmente por una parte de la prensa musical semanal inglesa, que consideró el movimiento como ineficaz, y muchos de los grupos que pretendía escribirlo no les gustó. La cantante Lush, Mickey Berengi, explicó. Vuelvo a contar un poco la historia, pero de otra manera, era originalmente un término de desprecio. Mi pareja, KJ Moose, de la banda Moose McKillop, era guitarrista, afirma que originalmente se dirigía a su banda. Aparentemente el periodista se refería al banco de pedales de efectos que había esparcido por el escenario y que tenía que mirar fijamente para poder operar. Y luego se convirtió en un término genérico para todas aquellas bandas que tenían un sonido grande alrededor y cargado de efectos, pero que permanecían resueltamente quietos en el escenario. Mark Gardner de Ray tuvo otra opinión sobre la presentación estática de su grupo. No queríamos usar el escenario como una plataforma para el ego. Nos presentamos como personas normales, como una banda que quería que sus fans pensaran que ellos también podían hacer eso. En general, alguien les cogió manía, se hizo una bola enorme y los llevó por delante junto con el Britpop y el Grunge. No hay mucho más que discutir. En cualquier caso, seguimos con este especial. Vamos a poner una canción de Dream Pop puro, casi sin distorsión, pero mucha atmósfera. La banda Scienceferic, la canción Song 4. Thank you. Otro detalle interesante a mencionar es el tema de una categoría, una etiqueta que se puso a la escena donde muchas de las bandas de shoegazing se desarrollaron, que se llama la escena que se celebraba a sí misma, The Scene That Celebrates Itself. The Scene That Celebrates Itself, la escena que se celebraba a sí misma, fue la escena social y musical a principios de la década de los 90 en Londres y el área del Valle de Támesis. El término fue acuñado por Steve Sutherland de la Metal Milk en 90 en un gesto casi despectivo, centrándose en cómo las bandas involucradas en la escena, en lugar de participar en rivalidades tradicionales, a menudo se veían en los conciertos de los demás, a veces tocando las bandas de los demás y bebiendo juntos. Vamos, que se iban bien. Y eso parece ser que la prensa, pues como no había conflicto, no les interesaba. Las bandas agrupadas en la escena por la prensa incluyeron varias de las, como digo, del rollo shoegazing, como son Chapter House, Lush, Lush, Moose y otras bandas como Blur, antes del sello Pop Steam, Thousand Yard Stare, CC Raider, que no los conozco, y Stereolab, que sí los conozco y tengo muchas ganas de hacer un especial, que tienen cierto, esa mezcla de música francesa pop de los 50 con crowd rock y con electrónica, muchas veces encaja a la perfección con algunos de los elementos del shoegazing. Es una cosa bastante curiosa. No les he puesto, porque no les meto, para mí son más crowd rock que otra cosa, pero la verdad es que a veces podrías decir que hay canciones que lo son. Por eso lo que he dicho antes al principio del programa, que no es muy estricto del todo y muchos géneros beben del shoegazing y shoegazing beben muchos géneros, y a veces las bandas, como cada disco cambian por los motivos que fueren, pues a veces es difícil situarlo en una cosa concreta, en un elemento, en una serie de reglas concretas. Un buen ejemplo, estos han salido muchas veces, la banda Moose, M-O-S por si acaso, que a menudo intercambiaban miembros con otras bandas en una noche terminada. Russell Yates de la banda y el guitarrista Stereolab Tim Gane a menudo intercambiaban lugares, mientras que McKillop solía tocar con CC Rider. Gane y su colega Stereolab Leticia Sadier incluso tocaron la sesión del 91 de Moose para el programa de BBC Radio 1 de John Peel. John Peel, por supuesto, fan absoluto. Era las bandas, las mejores, Ray, My Bloody Valentine y demás, Chapter House y no sé qué, hicieron una sesión. Así que ese hombre era el tastemaker y tenía mucho criterio, y a veces pienso fue él el que me hizo que me empezara a gustar el shoegazing, o me gustó el shoegazing porque me tenía que gustar. Es como si él, si hubiera tenido la oportunidad y los medios que hubiera, que tuvo él, y por supuesto mucho más callo y nivel que el que tengo yo, pero bueno, yo creo que habría hecho exactamente lo que hizo él. Igual otras bandas, otros estilos, pero no sé. Es que es eso. Siempre acaba saliendo cuando hago un especial de una banda que me mola. Bueno, vamos a seguir hablando de música, ¿no? Más que hablar del género. Vamos a Japón, a este grupo que se llama Coaltar of the Deepers, que como os comento, de repente te meten una ruidera que te cagas, que parece casi death metal, luego son dream pop, luego son shoegazing. Muy al estilo japonés, todo vale. La canción no tengo ni idea cómo se llama porque está con caracteres japoneses. El EP por lo menos se llama Cat EP. We'll be right back. Pues bueno, la canción dura 16 minutos y ahora hay un silencio que puede durar lo que dure, así que no tengo ni idea hacia dónde va a ir. Pero es muy típico tanto del género como de los japoneses a la hora de interpretar géneros, entre comillas, ajenos a ellos. Seguimos con este especial sobre el shoegazing y ¿qué más os puedo contar? ¿Alguna otra cosilla? Ah, sí. Voy a terminar con lo de la escena que se celebraba a sí mismo. Las bandas, productores y periodistas de la época se reunían en Londres y sus actividades se registraron en las páginas de chismes de los periódicos musicales NME, New Musical Express y Mellow y Merkel. El club y punto focal más famoso era Syndrome, que estaba ubicado en Oxford Street y funcionaba semanalmente los miércoles por la noche. La NME en particular abrazó la escena y la unidad de las bandas probablemente fue ventajosa para sus carreras, porque cuando una banda tenía un disco exitoso, las otras bandas podrían compartir la publicidad. La escena era extremadamente pequeña y giraba en torno a menos de 20 personas. ¿Y qué podría decir? Ah, sí, la etiqueta de Genos Oasis a menos se aplicaba mal. A medida que bandas clave como Slowdive, Chapterhouse y Ride surgieron del Valle de Támesis, Surf Driver se encontraron etiquetados como shoegazers debido a sus propios orígenes en el Valle del Támesis, a pesar de sus estilos más pronunciados entre Husker Du y Stooges, que yo creo que tienen bastante shoegazing, pero bueno. La forma, esa forma, no sé, psicodelia atmosférica con la que hace sus canciones, como una especie de versión letárgica de los Stooges, yo creo que es influencia del shoegaze, no creo que sea casualidad. En cualquier caso, seguimos con este especial y vamos a por otra banda que va a ser Estados Unidos, Nothing, con uno de los miembros que está en la cárcel por agresión. Son bastante macarras, pero les encanta el shoegazing y en este discazo del 2014, Guilty of Everything, lo demostraron en canciones como esta Somersault. Yeah. Y voy a hacer un apunte que no, la verdad es que es un detalle que yo desconocía. Es un detalle, vamos a decir, económico-político, que se le puede añadir a este estilo musical que me parece especialmente escapista y poco politizado, que explica las razones de su decaimiento de una manera bastante curiosa, que no, nunca me habría... Se le dedico esta parte a mi amiga Sayla. A ver qué os parece, porque es muy curioso y la verdad es que es una reflexión que yo no sé si es totalmente cierta, pero desde luego tiene mucho sentido. La acuñación del término la escena que se celebra a sí misma fue en muchos sentidos el principio del fin para la primera ola de shoegazers. Los críticos percibieron a las bandas como sobreprivilegiadas, autoindulgentes y de clase media. La zona de Oxford, Támesis, la universidad, es una zona con alto nivel económico. Esta percepción contrastaba fuertemente tanto como en las bandas que formaron la ola de música grunge recién comercializada que se abría paso a través del Atlántico, como con aquellas bandas que formaron la base del Britpop como Pulp, Oasis, Blur y Suede. Britpop también ofrecía letras inteligibles, a menudo sobre las pruebas y tribulaciones de la vida de la clase trabajadora. Esto fue un marcado contraste con el enfoque de voz como instrumento del shoegaze, que a menudo apreciaba la contribución melódica de las voces sobre su profundidad lírica. Muchas bandas de shoegaze se disolverían o cambiarían su sonido a medida de... Bueno, esto lo voy a decir más tarde, pero es un análisis muy curioso el que su posicionamiento económico-social influyera a la hora de que la gente les escuchara. Es decir, si está de moda los grupos que hablan sobre los problemas de la vida obrera, los grupos que no lo hacen son una mierda. Es un poco el... Y es... Pues bueno, pues no sé qué es que os diga. A mí me ha salvado la vida el shoegaze a niveles que no puedo ni describir, porque ese escapismo, ese de voz por encima de las letras, que no necesariamente siempre es así, hay canciones muy buenas con letras muy guapas de shoegaze, pues es verdad que es más como lo que podría decirse que hacía Edgar Allan Poe en muchos de sus relatos cortos, estilo sobre sustancia, pero que en el caso de esta música y con la atmósfera y con la textura y con la distorsión y todo, pues me parece que casa a la perfección. En cualquier caso, tras este pequeño análisis, vamos con otro de los grupos mencionados de la nueva ola, The Pains of Being Pure at Heart, Days of Abandon del 2014, Impossible. Sleep at 23. vamos ya a dejar que la música hable. Ya hemos contado suficientes anécdotas sobre el estilo. Hemos completado cualquier dato que necesita en todos los en 7 programas que hemos hablado del género. Y sin más, vamos a disfrutar de la música. Y ahora vamos con esa banda que tanto le gusta a mi compañero, ex compañero de la radio, pero para mí siempre será compañero, Gonchal Iriarte, Chiitas, una de la nueva generación, que suenan tan maravillosamente como en su disco debut del 2014, homónimo, y la canción Cut the Grass. Que estos Chiitas y algunas de las bandas no tienen parte también son un poco genéricas, tanto en cuanto no se salen, digamos que si hay una serie de reglas que se cumplen en su guise, las cumplen todas. Lo que pasa es que lo hacen muy bien y demuestran lo válido del género y de su atemporalidad, sobre todo. nos vamos a una banda que jugueteó con el género, pero que era más Britpop que y rock psicodélico que shoegazing, pero en cualquier caso tenían suficiente atmósfera para entrar dentro. Se llaman Duke Spirit y este es su último disco de estudio, bastante alejado ya de la fórmula. La canción se llama Houses. Que tengo que escuchar este disco con más detenimiento porque tiene mucho de Dream Pop, bastante más. Y ahora llevamos a híbridos, a grupos que de alguna manera investigué cuando volví a darle una vuelta al término y están en su propio planeta. Se tratan de Passion Pit y este disco llamado Go Summer. El año no lo tengo ahora, os lo diré después, pero bueno, suenan así. It's not my fault, I am happy. We'll be right back. Y así de, vamos a decir, luminosos y vivos suenan Passion Pit, que tiene mucho de Dream Pop, también mucho de electrónica. Y en general, pues bueno, han bebido como han querido el género y han cogido lo que han querido y suenan así. Ahora vamos con una banda también modernita, muy modernita. Se trata concretamente de la banda Pity Sex. Las conozco por el Reverence, el festival este de psicodelia y shoegazing y otros géneros que se hacía en Portugal, en Cartaxo. Un festival que duró muy poco tiempo porque brilló mucho y muy brevemente. Es una pena, la verdad. Esta canción se la dedico a Nick Allport, que fue uno de los que lo organizó. Se llama White Hot Moon y suena tal que así. Cliché song. verdad es que muy bien, ¿eh? Este disco tengo que escucharlo con más detenimiento. Ahora vamos con una banda que casi casi parece que usa el rockabilly como fundación para hacer ruido. Jungle Pop, que se llama, pero tiene un poco más como la escena esta que dio origen la del C86. Suena a eso. South Ambulance en el 2005 con su disco homónimo, la canción Echo Number 45. Estamos terminando ya este octavo especial con otra banda de la nueva hornada. Estos tocaron en el último Reverence, Seman Is Bliss. Luego vino a tocar gratis a San Pelana y no les fui a ver porque soy idiota. Y la canción Lure del disco Velvet Dreams. We'll be right back. final, menú temazo de Isbliss, no sabía que duraba tanto, se me está comiendo lo poco que me queda de programa, así que voy a despedirme con un temita corto, a ver qué encuentro por ahí, porque va a dar para otro volumen más, que yo creo que va a ser con el que cierre la 18ª temporada de Desenterrador. La verdad es que me encanta hacer programas con este rollo, aunque yo creo que ya estoy empezando a gastar las opciones. Driver, esos que eran del Támesis, pero según Wikipedia era una mezcla entre Husker Du y Stooges. Yo creo que era mucho más, como lo muestra esta canción llamada 99th Dream. Hasta el sábado que viene. Yeah. Love you.